últimos 5 minutos, allá está el sol en esta mañana de miércoles 26 de octubre. El momento de presentar a Gustavo Lema con la tecnología, la actualidad en Allá está el sol. ¿Cómo andan, amigos? Muy bien, vos. Bien. Hoy tendría que haber venido con el DeLorean y pegar a buscarlo al señor Sech. Claro, estuve ahí medio flojo. Estuve flojo, la verdad que estuve mal con eso. Pero que quedé mal. Lo que pasa es que sabes que te van a sumar un montón. Vos decís. Sí. Sí. Vos decís que paraba ahí. Parabas ahí y venías como los colectivos por Rivadavia, hasta las manos. Unos manguitos para el DeLorean no vendrían mal, les tengo que decir. Podemos llegar a juntar. De Uber, lo podés meter de Uber. Epa, sí, buena idea, sí. Polémico, ¿no? De última hora, ¿no? Vuela. Puede ser, ¿eh? Cuando viene algún taxista que te quiere interceptar. Sí, es verdad, un Uber DeLorean. Claro. Sí. Ustedes saben que ahora van a vender esos autos, esto, como usted lo vio, ayer lo hablamos acá, pero lo van a hacer en serie, nunca va a ser igual al mío, pero no importa. Pero si les parece, vamos a ir con una de las novedades del día, que tiene que ver con, primero, varios eventos que va a haber de tecnología en la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos se está realizando en Tecnópolis, se llama Campus Party. Es interesante porque es un evento en el cual un montón de emprendedores que todavía no han llegado a poder conseguir el dinero para hacer su gran emprendimiento, con lo que sueñan hacer, van a participar a este evento en el cual se pueden cruzar con inversores ángeles. ¿Cuáles son los inversores ángeles? Es gente con mucho dinero que decide poner dinero en diferentes lugares. Esto se puede transformar en un lugar interesante para mucha gente que realmente tiene un proyecto que quiere llevarlo adelante. Ahí también va a haber conferencias de todo tipo, desde drones hasta Big Data, que es cómo manejar grandes cantidades de datos en Internet. Mientras tanto, también se comienza a realizar esto que recién es en Tecnópolis, pero en el Conex se va a realizar la Eco Party. La Eco Party es la conferencia de seguridad informática más importante de la República Argentina. Nosotros participamos el año pasado, vamos a estar también este año y vamos a comentar acá de qué se trata. Van a hablar de muchas cosas: voto electrónico, redes wifi y sus problemas de seguridad, muchas cosas muy interesantes a partir de hoy en la ciudad cultural Conex. Ahí se va a estar realizando. Pero estas charlas son algo parecido a la TED, pero de la tecnología, digamos. Sí, la Campus Party, sobre todo la Eco Party, es más específica para gente que sabe de seguridad informática. Okay. Y muy rápido, y por para favor, el final, WhatsApp viene con novedades. Las videollamadas llegan a WhatsApp, amigos, están llegando de a poco, las estuvimos probando, funcionan muy bien, todavía con algunos pequeños fallos, pero funcionan muy bien. WhatsApp se mete de lleno en las videollamadas. Ustedes saben que por el momento uno puede hablar, pero no se podía ver. Bueno, WhatsApp dentro de muy poco ya lo está habilitando para alguna gente. Si se bajan la versión beta desde WhatsApp.com, que es la versión de prueba, van a poder testearla con otra persona. Videollamadas llegan a WhatsApp. Como un Hangout, como un FaceTime. Exactamente, lo mismo, pero WhatsApp, tengan en cuenta. Exacto. El mensajero más importante del mundo. Muchas gracias, espectacular la información. Un placer. Llegamos al final. Gracias.